Ahí estamos, recordando un poquito. Exclusivo, 965, formidable. La gente del empuje, mañana entrega el disco de oro en Lola Bailable. Y estamos... ¡Ay! ¡Ay! Hasta la hora 14, esto es el empuje exclusivo, formidable. Toda la manito para arriba. Toda la manito viene arriba, sin vacilarla. Toda la mano arriba, la mano. Mandale cumbia, Fideo. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Mandale cumbia! Atención, Emma, Emma cabina. Todo con la mano para acá, la mano para allá, la mano para acá. Tiene menos tiempo usted. ¡Ray! Me hizo mal el vino. Mira que piola la vacancia. Bailando cumbia con la piba. Este calle está droga. Que piola tan la piba. Mueve la cola con la mano para arriba, sí. Mueve la cola con la mano para arriba. Bien arriba, más arriba. ¡Uy! ¡Cumbia, cumbia! La mueven piola, bien piola, sí, que piola. Y como mueven las pibitas la cola, bien piola, mueven la cola.